con respecto a las causas vinculadas a los crímenes de lesa humanidad. Te hemos contado la primera declaración espontánea, entre comillas, que hizo Vicente Massot, el director del diario La Nueva Provincia de allí. Después fue convocado por el tribunal, ya no tuvo eso nada de espontáneo, ni siquiera entre comillas, porque se va complicando su situación. Y a eso se suma que hace algunos días fue detenido el ex capellán militar Aldo Vara, que era quien estaba como capellán auxiliar en el Comando Quinto del Ejército de Bahía Blanca y actuó allí entre 1971 y 1979 y estaba prófugo. Y para saber cuestiones que tienen que ver con los crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, lo mejor que podemos hacer, podríamos hacer dos cosas, o hablar con tres cosas, con los familiares, con los militantes de derechos humanos, podríamos hablar con los fiscales, que después de haber tenido la dura representación de tener que reemplazar a la brillante actuación que tuvo Abel Córdoba como fiscal en los juicios anteriores, podríamos haber hablado con ellos, como ya lo hicimos en los dos casos, pero también podríamos volver a hablar con los compañeros y con los amigos de FM de la Calle, donde ustedes además están escuchando Horario Público. Ahora aprovechamos para saludar a Bahía Blanca a través de los parlantes de FM de la Calle, una radio comunitaria, alternativa y popular de Bahía, que está también militando esta causa, como tantas otras causas sociales allí, en un lugar tan complicado, en una sociedad tan brava como la bahiense. Así que lo vamos a recibir a Gabriel Sena, que forma parte del colectivo de FM de la Calle. Gabriel, bienvenido aquí a Horario Público, Fernando Tevele, María Eugenia Otero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a todos los compañeros y a los oyentes. ¿Cómo va? Muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo. Y además, me parece que hay un montón de cosas para contar. Ustedes también lo están viviendo con un momento extremadamente particular. Por momentos, en lo que es en la actividad y nuestro rol militante de la pata periodística de esta lucha por la memoria y por la justicia, no nos da respiro, y nos pone muy contentos que sea así, porque las noticias sobre aquellos actores de poder, vos recién mencionabas, ¿no? Los civiles, como el caso de La Nueva Provincia, y en este caso el tema de la Iglesia y sus responsabilidades en la dictadura, es un tema no menor en cualquier lugar, y en particular, como vos decías, en la ciudad, que han tenido un rol protagónico, y para nosotros, bueno, es muy importante, y la ciudad lo vive de distintas maneras, ¿no? Por supuesto que puede haber un poco de temor y dudas respecto de cómo se viven estos procesos. No es fácil ir contra esos actores de poder que son permanentes, que están activos, que tienen obviamente muchísima incidencia sobre el presente y el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad que es muy interesante. Y con mucha expectativa se vive lo que va a suceder o lo que tendría que suceder en los próximos días en los dos casos, ¿no? El caso de Massot y también el caso de Vara, que estamos esperando su extradición y lo que surja de la causa judicial, que el viernes hubo un allanamiento en el arzobispado donde se separó documentación que está siendo analizada por la fiscalía. Eso también es una interesante, ¿no? Digamos que no es, es muy fuera de lo común ya, ¿no? En Bahía Blanca, que haya un allanamiento a una sede del arzobispado, ¿no? En este caso, el arzobispado local, por las sospechas de que lo protegieron a Vara cuando estaba prófugo. Exactamente. Lo que surge de información y de testimonios en este último tiempo es que la jubilación, que tiene una especie de caja que la iglesia junta y que hacen un aporte durante su actividad como curas, eso después en su retiro lo cobran todos aquellos que están en esa situación. El caso de Vara era ese, uh-huh. Y durante muchísimo tiempo eso tenía una responsabilidad desde el arzobispado de Bahía Blanca, más allá de donde esté Vara. Recordemos que desde hace un tiempo, en realidad, el caso de Vara, y ahí es el tema de los testigos, de la militancia que durante mucho tiempo lo fue denunciando junto a otros, pero aparece muy visible Vara ya en los juicios por la verdad, fines de los 90, principios del año 2000-2001, donde él, incluso queda complicado en esos juicios que acá llevó adelante Hugo Marcañón, Y aparece muy visible el rol y sobre todo en un presente también muy complicado para las comunidades religiosas donde lo sufrían. En realidad, yo recuerdo, era muy joven, pero habíamos hecho la cobertura de esos juicios y recordaba los testimonios de la comunidad del barrio donde estaba, lo malo que era vara con los pibes que jugaban a la pelota en la cuadra de la iglesia, ¿no? O sea que ya era un tipo muy complicado por donde lo mires. Uh-huh. Él de ahí se va a Mendoza y ahí le perdemos el rastro hasta que aparece entre Brasil y Paraguay, que es donde finalmente se lo detiene. Sin embargo, durante todos estos años, estamos hablando fines del 2000, 2001, 2003, hasta el día de hoy fue cobrando esa jubilación. Y la documentación vía un apoderado, que es un empresario muy conocido de la ciudad, que no es que lo conoce a Vara de hace dos días, sino que ya en el año 79 había algunos negocios inmobiliarios que los unía, el caso de Bochile, estamos hablando de Leopoldo Bochile, es quien cobraba esa jubilación en el arzobispado y hacía una transferencia, en este caso, a Paraguay. Uh-huh, pero la jubilación estaba a nombre de Vara. Exactamente, estaba a nombre de Vara y que el arzobispado no sabía que estaba prófugo de crímenes de lesa humanidad. Oficialmente ellos han respondido que ellos no sabían, hay documentación que de esa manera lo certifica. Sin embargo, la documentación que sabemos extraoficialmente que la justicia en este allanamiento el día viernes de la semana pasada hizo, está la documentación. Así que veremos ya si avanza y se imputan responsabilidades no solo al arzobispo, sino también a quienes administrativamente tal vez tenían responsabilidad en eso, cuál es la imputación que se les hace, pero es tremendamente grave por el rol que tenía Vara de ser un prófugo de la justicia, ¿no? Sí, además es increíble que no lo supieran, nadie se puede tragar esa información, era algo público, había notas periodísticas que referían a eso, y creo que me queda alguna duda, vos lo sabrás mejor y lo podrás certificar o no, o desechar, si en la sentencia del tramo anterior del juicio se hacía alguna referencia a investigar a Vara o no. Eso es importante remarcarlo. En el año 2002, en la primera sentencia, donde hay 17 represores condenados, el tribunal hace un apartado y menciona el tema La Nueva Provincia y el tema Vara en particular como dos hechos graves, y le reclama al tribunal de primera instancia y a la fiscalía que investiguen, y porque hay indicios que salen de esa etapa del juicio oral que eran muy importantes. De hecho, la fiscalía avanza en esos dos ámbitos y llegamos a esto. O sea que, aparte eran en los dos casos, ¿no? El tanto Mazzotto, un rol mucho más público en otro ámbito, pero Vara, hasta que se profugó, era un tipo muy conocido. No era un tapado, era un hombre muy visible, un tipo que jugaba discursivamente un rol muy, muy importante, como lo tuvo en los 70 cuando estaba, como se lo vio en la escuelita y como se lo vio en las dependencias militares, hablando con las víctimas y con los familiares de las víctimas. O sea, no era alguien que estaba refugiado en la parroquia, ¿no? ¿Qué dicen los testigos que aportaron datos sobre Vara en los centros de detención? ¿Qué rol jugaba el tipo allí? Una especie, a ver, si yo lo tengo que sintetizar, era un doble agente, llevaba y traía, en realidad, más que contener religiosamente a quienes estaban en una situación de detención ilegal, quienes obviamente le pasaban información para que lleve a sus familiares, lejos de hacer eso, lo que hacía era dar esa información, usar casi como un interrogatorio, y eso servía obviamente para los planes de la dictadura. Recuerdo el papel en la película La Noche de los Lápices que hacía uno de los de Gracia, nunca me acuerdo cuál es cuál, que hacía justamente del cura que se acercaba en ese momento a los detenidos desaparecidos y que intentaba llegarles desde lo espiritual, claro, intentando quitarles información, haciéndose el bueno, digamos, no torturándolos digamos, con los métodos tradicionales, pero sí torturándolos, mintiéndoles un costado espiritual para sacarles información y llevárselas a los milicos, ¿no? Sí, el caso paradigmático es el, los chicos de la escuela, de una escuela técnica, que eran, pensá que eran pibes de entre 17 y 18 años, torturados, pasados por un centro clandestino, y la desesperación de encontrar un tipo que no tenía ropa verde, ropa militar, para contarles o llevarles información a su familia y ir jugando un doble rol de agente, ¿no? Esto del bueno y el malo, que es un clásico también de, uh-huh. del plan sistemático que utilizó la dictadura, y después esa persona, obviamente esa información la usaba con otro fin. Claro, estamos charlando con Gabriel Sena, integrante del colectivo que lleva adelante FM de la Calle, radio comunitaria de Bahía Blanca. Estamos hablando sobre las cuestiones por los crímenes de lesa humanidad allí en esa localidad. Bueno, y el otro caso lo mencionaste varias veces, el de Vicente Massot, que ya pasó dos veces por el tribunal en distintas condiciones, se va complicando su situación. Sí, estamos a la espera, en realidad ahora... Colefi, que es el juez que le ha tocado después de varios vericuetos ahí de que nadie en el fondo quería agarrar la decisión judicial de llevar a esta indagatoria a Massot, le tocó a él, es el secretario en realidad del juzgado federal, pero está haciendo su rol como juez de primera instancia. Se le tomó declaración, hubo importantes aportes por parte de la Fiscalía de documentación que cada vez lo compromete aún más a Vicente Massot en su rol como un rol orgánico en la empresa en un momento crucial, que fue un conflicto gremial donde terminan después desaparecidos y asesinados dos trabajadores gráficos, que usted seguramente lo habrá mencionado, el caso de Henry Chiloyola. Uh-huh. Se ha ido sumando en este tiempo más información, y por otro lado... el rol importantísimo que jugó la nueva provincia, Massot en particular, en los distintos debates que tenía la propia dictadura. En algún punto, aparte de lo que nosotros conocimos de lo que fue, de lo que se ha ido aportando como prueba, es casi una especie de correo de Massot entre las distintas fuerzas militares, entre Buenos Aires y Bahía Blanca. Claro. Y el dato interesante es que es un video donde la propia anécdota la cuenta el imputado. Uh-huh. Así que eso se desayunó en la última indagatoria Massot, así que en este tiempo que ha pasado, que ya han sido más de 15 días, lo que entendemos es que las partes están sumando más prueba y están siendo analizadas por el juez. Uh-huh. En la última vez que hablamos con el fiscal Palazzani, él lo que nos comentaba que ellos no descartaban seguir sumando más prueba, incluso ampliar la imputación a otros delitos, y por otro lado, no se sabe si no va a volver a pasar por una indagatoria. O sea que la decisión final de si queda imputado, procesado, con o sin detención hasta un juicio oral, todavía suponemos que va a haber en el medio algún otro trámite administrativo de esta instancia. Uh-huh. Gabriel, ¿alguna cosa más que no sea tan visible como estas dos que te estamos consultando de lo que está sucediendo allí en Bahía? Tal vez refrescar que seguramente, todavía esta semana hemos estado averiguando y no tiene fecha, pero otro momento que seguramente después de la feria judicial se va a dar es el juicio a la Marina, ¿no? Que sobre todas las fuerzas es la que ha tenido un protagonismo muy importante, porque hoy tiene una vigencia muy importante también dentro de la ciudad, no solo como parte del aparato represivo, sino como un factor de poder determinante para los sectores concentrados de la economía, de los negocios, que la Marina ha tenido un rol muy importante, y que eso seguramente vayan a juicio oral los primeros imputados después de la feria judicial. Uh-huh. Sin fecha todavía, pero bueno, va a ser un momento, va a ser un juicio largo. Nosotros le calculamos año y medio por lo menos, casi como el primero cuando se juzgó a esos 17 represores. Vamos a estar así que durante mucho tiempo llevando adelante este laburo periodístico de contarle a la comunidad, no solo a la de Bahía, sino en general, de lo que vaya sucediendo, porque en realidad también, obviamente, que en estos juicios lo que hay es una revisión sobre nuestra propia historia, ¿no? Uh-huh. Hoy charlábamos por la mañana en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos con el Zócalo Orquipaniche, sobreviviente de la ESMA, a propósito del traspaso de los sitios de memoria, que lo estuvimos charlando allí al aire de FM de la Calle la semana pasada. Sí. Y destacábamos, lo destacaba él, y nosotros por supuesto lo subrayamos, el rol que en esto del traspaso de los sitios de memoria de la ciudad hemos tenido desde los medios alternativos porque no hay mucha información oficial en los medios tradicionales circulando sobre el tema. Es raro ver que Página 12, por ejemplo, la situación del traspaso de la ESMA no lo ponga en su tapa. Si fuera una buena noticia, ¿por qué no lo ponen en la tapa? Porque evidentemente no lo es. Incluso vos decís, el Instituto de Espacio y Memoria, nosotros, los que se llaman testigos de concepto, muchos integrantes del IEM pasaron por la primera etapa del juicio, claro. Y es muy importante la elaboración que se ha hecho, uh-huh. El estudio sobre ese proceso histórico de nuestro país, para entender y para pensar el rol de las fuerzas represivas en esa etapa. Uh-huh. Y eso, el IEM, fue determinante. Ya a mí me tocó cubrirlo durante todo ese tiempo, uh-huh. Y la verdad que el laburo, y obviamente que está materializado en los libros, en las producciones teóricas del IEM, ha sido muy importante, y que eso ahora... bueno, nosotros esta semana también nos sacábamos a José Schulman de la Liga, y también, ¿no? Él planteaba esto, ¿no? Lo que significa la, no sé si la desaparición, porque seguramente toda esa experiencia y esa militancia se va a ver volcada en otro lugar, pero bueno, es una locura lo que ha pasado en estos días, ¿no? Y bueno, ayer que finalmente en la Cámara de Diputados se terminó de hacer ese traspaso, entre comillas, ¿no? Y retomando la idea de los medios, el mismo rol están cumpliendo ustedes a través de FM de la Calle con la cuestión que ocurre allí con los juicios. Y a mí me parece paradójico y paradigmático y muy sintomático para mal de que seamos los medios alternativos y comunitarios los que tengamos que sostener la tarea comunicacional de cosas tan importantes como los juicios por crímenes de lesa humanidad. Debería ser, si es una política de Estado, debería estar reflejado en los medios tradicionales. Y sin embargo, ahí están ustedes también haciendo un gran laburo. A eso iba la idea. Las felicitaciones del caso. Gracias por abrirnos Bahía Blanca a través de los parlantes de ustedes para los contenidos que hacemos aquí. Y nada, les mandamos un gran abrazo. Un abrazo a todos. Buenas noches. Gabriel Sena es integrante del colectivo FM de la Calle. Búsquenlos a través de la web, que los pueden escuchar ahí. Hacen realmente muy buen material, muy buena radio. Carlos Slepoy, el abogado Carlos Slepoy. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven como las banderas. Es uno de los abogados que desde España, porque él vive buena parte de su tiempo en España, donde se quedó después del exilio, pero viene seguido a la Argentina, se encargó de abrir las causas allí en los tribunales europeos. Uno de los motores absolutamente indiscutibles. Y ahora está haciendo lo mismo en la Argentina con los crímenes del franquismo. Charlamos hace poco con Rosansky, aquí con el juez Rosansky. Víctor, en esa charla dijo que respetaba básicamente a dos personas por su actuación en la justicia. Una era Rosansky, que lo estaba escuchando. Uno podría decir que se lo dijo para quedar bien porque lo estaba escuchando, pero el otro eras vos. Bueno, pues justamente Rosansky me escribió, porque tengo comunicación por correo con él, diciéndome esto, ¿no? Todo emocionado. Y la verdad que para mí es un honor, ¿no?, que me mencionen junto con él, porque creo que es un hombre que ha abierto caminos muy importantes en la calificación jurídica, particularmente de lo que sucede en Argentina, y con sentencias muy relevantes, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de Víctor? Yo a Víctor lo conozco, aparte de conocer su historia, naturalmente, desde hace muchísimo tiempo, y todo el inmenso aporte que él ha hecho con las fotos, fundamentalmente, que sacó la ESMA, por sus declaraciones ante el juez Baltasar Garzón, uh-huh. que fueron, como en general la de todos los detenidos desaparecidos, muy relevantes para el avance de la investigación, ¿no? Uh-huh. Por tanto, bueno, es decir, doble honor, entonces. Es decir, que lo sabías y te habías enterado a través de Rosansky, que te lo había comentado. Sí, me había comentado, sí. Las vueltas, ¿no? Sí, de la vida y de los programas de radio. Bueno, nos enorgullece a nosotros también que esa comunicación se haya dado. Oh, oh, oh, oh, mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh, mi casa está oral y público. Oh, oh, oh, oh, mi casa está en la frontera. Acá, en Radio La Retaguardia. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Estamos otra vez en esta asamblea de los jueves. Bueno, cada vez tenemos que hacerla más grande. Hoy felicitamos que tenemos unos jóvenes que vienen, algunos por primera vez, o segunda, no sé, pero no importa, menos mal que estamos acá, ¿no? Pero la verdad es que uno no sabe por dónde empezar. Quizá empezar por algo muy serio, todo es serio, pero el tema de la educación es una vergüenza. Estamos volviendo a un país que no fuimos así, no fuimos así desinteresados por la educación, nunca, ¿no? Y ahora lo que estamos haciendo es un retroceso que muestra al mundo que la Argentina se está yendo para abajo, como efectivamente quiere este gobierno. Este gobierno no quiere que se desarrolle el intelecto, la inteligencia, la cultura, porque así lo discutimos, no exigimos nada y nos pueden seguir empobreciendo hasta dejarnos en el llano. Y esto tenemos que resistir a esto, porque no es solo un frente, no es solo la Bullrich en lo que hace a esgrimir el tema de la seguridad para hacer lo que está haciendo. No, acá son los gobernadores, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el propio gobierno, el propio presidente de la República. No podemos echar culpas y decir, no, por culpa de tal ministro o de... No, no, acá es un complot para no tener educación, para hundir a la gente y especialmente a los jóvenes en un estado de postración, porque sacar el secundario nocturno, ya nombro un caso, donde los jóvenes que no pudieron estudiar cuando eran más chicos o no les gustaba o renegaban, ¿no? Llega un momento que sí que piensan que hacen el secundario nocturno y después siguen adelante para recibir un título. ¿A dónde vamos? ¿Qué quiere este gobierno? ¿Qué elucubra día por día? Y piensa, a ver, mañana con qué voy a salir, mañana con qué voy a reventar al pueblo, mañana con qué les voy a hacer daño y los voy a hacer sufrir. Todos los días no nos merecemos. Por eso yo les digo, vuelvo a repetir, como siempre, no decaigamos. Porque efectivamente es una política como para decaer, bajar los brazos, sin embargo, no es así. Este pueblo es emprendedor, laburador, y los jóvenes que tenemos son brillantes. Hay que darles la oportunidad a muchos más. Eso es lo que hay que hacer. Lo mismo con la medicina. Sí, efectivamente hay que darles la oportunidad. Y lo mismo la medicina, lo que están haciendo con los hospitales, y especialmente nombro el Hospital Posadas porque es el desquicio, fue hospital-escuela, fue el símbolo y ejemplo en toda Latinoamérica y lo quieren destruir. Ahora, ¿qué gobierno destructor? Por eso tenemos que seguir nosotros adelante. Sabemos que hay mucha gente que todos los días crea algo, todos los días piensa algo para bien, y entre todos tenemos que darnos el empujón. Tenemos que salir adelante, tenemos que recuperar la Argentina que tenemos que ser, que fuimos, la Argentina del estado de bienestar, donde había trabajo. Uno dice, ¿qué era el estado de bienestar? La gente un poquito más grande dice, ¿qué era el estado de bienestar? Había trabajo, había trabajo. Entonces eso es lo que tenemos que lograr, seguir empujando. Yo quería sí decir todo lo que estuvo pasando, porque da vergüenza, ¿no? Uno primero que teníamos que hacer, tratar por todas las fuerzas, desplazar a la Bullrich de una vez por todas, porque ella no vive más que para la mano dura, es su único pensamiento, su única ambición, castigar y castigar para disciplinar al pueblo. todo lo que van largando es para disciplinar al pueblo, ni más ni menos, ¿no? Además de querer matar y querer que los matemos, en la compra de las pistolas de esas Taser al aprendiz, ¿no? Que torturan, que no dejan marcas, que matan, ¿no? Es lo que ellos compraron para una parte de ese disciplinamiento. Ya avisando, ya todos estamos atentos de que va a haber ánimo de matar. Bueno, tenemos que seguir peleándolo. Esta pistola está prohibida en muchos países del mundo, pero bueno, acá mientras esté la Bullrich tenemos que sacarla. Hay que hacer todo lo posible. No sabemos cómo, pero hay que hacer una guerra. Guerra contra la Bullrich. Ni les cuento contra el otro. Bueno, ¿se acuerdan cuando tuvimos uno innombrable? Y empezaba con M. Con M. Así que, bueno, eso por un lado. Lo otro, la lista que tienen de 1000 extranjeros para ya extraditarlos sin tener un juicio, tratados como delincuentes y sin un juicio y sin una acusación. También una novedad de la Argentina, país que recogió, que abrió las puertas a cualquier país del mundo, a cualquier pueblo que sufriera, para que viniera a la Argentina. Bueno, yo le voy a dar el micrófono a Adriana. ¿Dónde está Adriana? Acá. También les quiero decir algo, personal. También nosotros, las madres, somos partidarias de la libre determinación de los pueblos en la política que quieren. Y entonces no queremos que entren los yanquis ni a Venezuela, ni a Nicaragua, ni a ningún país hermano nuestro. En eso creo que estamos de acuerdo. Bueno, antes que nada decirles gracias por compartir el recordatorio de mi hermana. Creo que es el mejor lugar para traer la presencia de ella con los 30.000. Se cumplen 42 años mañana de la desaparición de ella, de su secuestro. La secuestraron con su hijo, que estaba a punto de cumplir 3 meses. Fue apropiado, pero tuvimos la fortuna, no. Tuvimos lo merecido, la búsqueda que hicimos y de reencontrarnos con él en el año 2000. Gabriel Matías Sebasco, hijo de María Delia Leiva, para nosotros, la familia, y para los amigues, Dilín. Nombre musical. Bueno, Dilín, contarles que desaparece cuando tenía 28 años y contarles un poco, sacarla de esta foto, que esta foto tuvo vida. En esos 28 años estudió, se recibió de psicóloga, profesora nacional de danzas, participaba del coro de arquitectura de la UBA y decidió el camino de la lucha por la transformación de este mundo, para tener un mundo mejor. Y decidió militar, ella militó en el PRTR, se proletarizó, decidió proletarizarse y trabajó como operaria en Textiles San Andrés, en San Martín. Ahí tenían guardería, por lo tanto lo llevaba Gabriel, lo dejaba en la guardería y cuando terminaba el turno lo iba a buscar. Y así pasó que el 11 de enero del 77, cuando lo fue a buscar, y la idea de ella era después ir a la casa donde yo vivía con mi mamá a tomar unos mates porque lo iba a llevar al pediatra, la secuestran en la parada del colectivo con Gabriel. Y bueno, y empezó la búsqueda. Yo me emociono siempre y está bueno que pase eso, pero con el compromiso y con la certeza y la seguridad de que todos vamos creciendo, pero vamos dejando semillas por todos lados y que todos y todas vamos a seguir buscando a todos los pibes y las pibas que ya son hombres y mujeres que faltan. Y eso, recrear un poco la vida de ella, lamentablemente, bueno, recrear a través de la desaparición de ella, un poco traerla a mi vieja, que también la buscó, que no pudo tener la dicha de reencontrarse con Gabriel, porque falleció antes. Ella participó a Abuelas también, se tuvo que ir a La Falda, vivir allá a Córdoba, bueno, cuestiones que trajeron en cada familia, en cada casa fue como que estalló una bomba, ¿no? Y se disparó para todos lados. Pero bueno, eso, compartir eso, los 42 años de la separación, de la desaparición de La Flaca, junto a los 30.000, decir que lo llevamos presente siempre y que siempre está el compromiso de la memoria, que no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Y que vamos a seguir buscando la verdad, que abran los archivos y que vamos a seguir defendiendo a nuestros pibes, por favor. Porque siempre están ahí, siempre. Pasan los años, pasan los gobiernos y siempre los pibes. Eso, compas, muchas gracias. Gracias. ¡30.000 detenidos desaparecidos! ¡Presentes! ¡30.000 detenidos desaparecidos! ¡Presentes! ¡30.000 detenidos y detenidas! Hoy me faltó el amigo que me dice y detenida, ¿viste? ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.